pensamos que la salud, en este caso la salud mental, es parte de los bienes comunes que tenemos que defender y que tenemos que luchar para que, en definitiva, digamos, la salud pública sea un derecho y no sea recortado, no sea ajustado y que no sea convertido en una mercancía. Y en este caso, eso significa, en términos de salud mental, eso significa defender la Ley Nacional de Salud Mental, significa reclamar a 11 años de su promulgación, reclamar que se implemente, significa denunciar que los centros de salud monovalente, de salud mental, digamos que los hospitales neuropsiquiátricos, los manicomios, como en realidad deberíamos llamarle, son ilegales, que deberían haber cerrado el año pasado, en 2020, que sobre todo en tiempo de pandemia, con más razón, deberían haberse convertido en centros de salud generales, digamos, y la salud mental debería estar realmente integrada dentro de la salud general. Cuestiones que están ya desde el 2010 en la ley, pero que a 11 años, como decía, no se cumplen. Y bueno, por eso luchamos y luchamos porque la perspectiva de derechos humanos sea la perspectiva que guíe las prácticas en la salud mental, que guíe las políticas públicas en salud mental y que también en relación, y esto es importante en los medios de comunicación, que también impulse transformaciones en términos culturales sobre qué pensamos sobre la locura, sobre las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? ¿Qué se plantea, con qué se asocia, ¿no? En las representaciones sociales a la locura, por ejemplo, ¿no?